give away the riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said I do, and you said I don't. The notes we wrote together, now I sing along. And I ain't too proud to live in a song. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jarras y Podcast. Teniendo en cuenta que estamos grabando a finales del mes de agosto del año 2015, podríamos decir que estamos en pleno siglo XXI. Y efectivamente, con alguien muy relacionado con el siglo XXI vamos a hablar esta semana. Se trata de Félix Riaño, el autor de El siglo XXI es hoy, entre otros podcasts. Bienvenido, Félix. Muy buenas. Hola, Jesús, ¿qué tal va todo? Estaba pensando en cantarte una canción de entrada. Cuando yo recuerdo que cuando yo era chico, mi mamá oía y cantaba una canción italiana que decía: hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto. ¿Eso, alguna vez conociste esa canción? No, la verdad es que no. Y mira que conozco canciones antiguas, ¿eh? Porque si hay algo que me gusta, entre otras muchas cosas, es la música. Bueno, Félix, antes de nada quisiera agradecerte que hayas aceptado la invitación para grabar, porque aunque la habías aceptado hacía ya tiempo, sí que es verdad que te he pillado así un poco a traición esta tarde. Te he dicho: oye, Félix, ¿qué tal? ¿Te parece que grabemos esta noche? Y la verdad es que no me has puesto demasiado impedimento. Me ha resultado bastante fácil el convencerte y es de bien nacido el ser agradecido, el hecho de agradecértelo públicamente. Y ahora me entero que pude haberme resistido más. Sí, pero yo eso no tenía por qué decírtelo, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Sí, las negociaciones. Sí, aquí hay un dicho que dice que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Entonces, pues bueno, tú ya sabes que ahora ya sabes que la próxima vez podrás negarte. Por aquí así el dicho que es nuevo y es más bien como que cuando ya compraste, no preguntes más los precios. Sí, no puedes arrepentirte, la verdad es que en esos casos puedes arrepentirte. Sí. Bueno, Félix, supongo que sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Creo que sí. A ver, me preparo. Bueno, pues efectivamente, la primera parte es el tercer grado. En ella te haremos te haré una serie de preguntas un poco más personales para que la gente te ubique un poco y puedes contestarlas como creas oportuno, directamente no contestarlas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Nombre? Sí, señor. Sí, tengo. ¿Y cuál es, si se puede saber? Ah, Félix. ¿Edad? Con tilde en la E. Que algunos no la ponen, a mí me gusta poner la tilde. Ok, tomo nota. ¿Edad? 49 y 1. ¿Profesión? 40 y 10, diría Sabina. El ¿Profesión? Maestro Sabino. Sí. ¿Profesión? Peligro. Ok. Una serie de televisión. ¿Cómo se llamaba esa en España? Era The Fall Guy. Era un tío que el que había hecho El Hombre Nuclear, después tuvo esa serie en la que era un stunt, un doble de riesgo, pero a la vez era cazarrecompensas. Pues no la recuerdo. Fíjate que esa serie no la recuerdo, y por lo que me dices debe ser de principios de los 80, y de esa serie soy un adicto. Pero no me suena ese, bueno, esa serie. Se llamaba Lee Majors, era el protagonista. Lee Majors, pero era el hombre de los 6 millones. Claro, pero después, como 10 años, 10 o 15 años después, hizo esa que aquí se llamó Profesión Peligro. Uh-huh. Mira, pues la buscaremos luego en el pozo sin fondo que es Internet. Uy, esa fue la clásica serie que me parecía buenísima cuando era niño y después la volví a ver en alguno de esos canales que ponen cosas viejas y te preguntas: ¿y a mí qué me gustaba de eso? ¡Es horrible! A mí, ¿sabes con cuál me pasó eso? con, no sé cómo se llamaba allí o si la llegaron a emitir, se llamaba El Halcón Callejero. El Halcón Callejero, no me acuerdo. Sí, era como el coche fantástico, como de Knight Rider, sí, de David Hasselhoff, pero en una moto. ¡Ay, sí! O sea, es que además el argumento, sí, era prácticamente calcado, pero en una moto. Pero en una moto, y tenía un amigo que era indio. Sí, efectivamente. Realidad, y de hecho, en realidad no era indio, después entendí que esos no son indios, porque era nativo americano, mejor dicho. Sí, pero eso es, ¿sabes? Con esa serie me pasó que me la estuve buscando por internet, me bajé los 13 capítulos, me los vi de una sentada y dije, y esto era más bonito el recuerdo que yo tenía que la serie. Sí, creo que aquí se llamó El Renegado. No sé, aquí era el Halcón Callejero. Creo que lo mejor, y no estoy seguro, de toda esa serie, lo mejor, era la música del principio, así con sintetizadores, muy de los 80. Y yo creo que viéndolo objetivamente, es lo mejor que tenía esa serie. Era. Pero no, no, dime. El tipo andaba en una Harley, creo. Una Harley Davidson grande, gordota, y tenía el pelo largo, ¿verdad? No, creo que no era una Harley, no sé, o sea, era el mismo argumento, una moto llena de gadgets que podía hacer de todo, tenía, yo qué sé, desde visores de infrarrojos, hipervelocidad, era el coche fantástico en dos ruedas, o sea, de Knight Rider, la serie de David Hasselhoff, ¿sí?, en dos ruedas, o sea, el argumento, cambiaban los nombres, no era la Fundación para la Ley y el Orden, era no sé qué historia, pero era igual, o sea, era igual, prácticamente el mismo argumento. Ya te pasaré el link por ahí porque creo que está por YouTube, pero no nos desviemos, que al final estás llevando todo el interrogatorio tú a tu territorio. Pero con lo bonito que es desviarse. Sí, ¿verdad? ¿Lugar de residencia? Aquí en la casa. Bueno, en la casa digo yo. En realidad es un apartamento. En México les dicen no. Departamento. Depa. El depa. No terminan el tamento, no es. Allí es en el depa. Y te lo digo por experiencia propia. Allí tú es venta mi depa. Sí, y se van al súper. Sí, bueno, pero eso también es aquí. Eso es una de esas cosas. Es lo bonito que tiene el castellano o el español o como lo quieras llamar, que tenemos cosas que son muy, muy parecidas. Y cosas que son muy, muy distintas para, o palabras que son muy, muy parecidas y otras que son muy, muy distintas para referirnos exactamente a lo mismo. Sí. ¿Hobbies? Hobbits. Pues cuando jugaba rol, mi personaje más memorable, el que aguantó más aventuras, era un hobbit. ¿Pero hobbit o mediano? ¿O halfling? Pues nosotros lo considerábamos lo mismo. Era como decirle, con palabras distintas, igual que mencionábamos hace un instante, el super o el supermercado, el halfling o el mediano, o como quieras decirle. Hobbit. Bueno, depende del juego. Sabes que el halfling es un poco más ladrón. Sutilezas que finalmente las dictaban los dados. Ya veo, ya. Estado civil. Ah, ya entendí, estado civil. ¿Que si soy casado? Sí, qué bueno. Sí, ¿verdad? Deduzco que tu mujer está cerca. No, realmente es que esto es algo como que nunca me lo habían preguntado. Y me siento tan afortunado. Es raro, es una de las cosas. De hecho, siento que me cuesta trabajo ir al trabajo, porque siento que hay una bendición en mi casa, que es una contradicción que tenga que irme de la casa, porque en mi casa está, no sé, está todo lo que quiero, lo que más me gusta del mundo y de la vida. ¿Por qué me tengo que ir a otro lado? ¿Hijos? Sí, tengo una y casi otra. Sí, sí, además a esa la tuvimos, bueno, yo por lo menos tuve la suerte de oírla, creo que fue en un especial que hiciste en Navidad con su vocecita, así que estabais en una, se oía como una fiesta de fondo. Ah, sí. Y me pareció súper, súper dulce. Dije, mira, con la voz así, la vozarrona que tiene Félix y la vocecita que tiene la peque. Sí. Bueno, Félix, entonces no tienes hobbies. No, eso sería un pecado, tenerlos recluidos aquí en los hobbits. Además, no sé dónde ponerlos. Si bien son pequeños, pues hay que darles una casa. Hay que alimentarlos. Alimentar a un hobbit debe ser una renta increíblemente cara. Ten en cuenta que desayunan mínimo 4 veces. Por eso. Y eso es el desayuno. Y solo el desayuno. Claro que no debería llamarse desayuno, ¿no? Solo el primero tendría derecho a llamarse desayuno. Sí, los otros son como los redesayunos. Bueno. Aquí cuando vas a una boda y es de una boda de noche, te ponen la cena y luego ya pues a las 12, la 1, van sacando, digamos, la sobra para que la gente no acabe demasiado alcoholizada, y eso es la recena. Pues supongo que eso sería como el redesayuno. Ah, pues sí. O sea, algo parecido, ¿no? Bueno, a mí me gusta cuando me levanto muy temprano, en realidad tengo poca hambre, pero a la mitad de la mañana tengo el doble de hambre de lo que debería haber tenido. Sí, bueno, es una manera un poco extraña de compensarlo. ¿El café solo o con leche? Hay días. A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Sabemos que con azúcar la mínima posible. Claro. ¿No te gustan las cosas dulces? Me gustan, pero no me sientan bien. Aparecen en mis exámenes de sangre así como con niveles alarmantes, y el médico dice, ¿cómo hace usted para estar vivo? Pues no sé. Es fácil, procuro respirar y no morirme. Sí. Bueno, ya que tu profesión es peligro, al menos nos dirás en qué trabajas. Ah, sí. Trabajo hablando. A mí me pagan por hablar. Y luego salgo del trabajo y me dedico a hablar gratis. Que no se enteren tus jefes. ¿Por qué? Porque si haces lo mismo gratis y ellos te pagan, lo mismo te piden que lo hagas gratis. Ah, claro, pero es que cobro por decir lo que ellos quieren. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Ah, o sea, que ese es el pequeño detalle, la sutileza, que marca la diferencia. Sí, cuando estoy en el trabajo, me pasan unos textos escritos y yo los digo. Eso se graba y con eso se construyen piezas de autopromos para televisión y para radio. Tengo 2 trabajos, o 3 en realidad, porque dependo de jefes distintos, y a eso me dedico. Algunas veces he querido siempre poner en uno de esos formularios, formatos de profesión, modelo de comerciales, que se queden mirándome y me digan, no, en serio. De verdad, sí, soy modelo de comerciales, de televisión. Pero usted es muy feo. Pero no cuando solamente hablo. Además, hay un dicho que dice que la belleza está en el que mira, ¿no? Y si hay modelos de manos, modelos de pies, modelos de culos, ¿por qué no va a haber modelos de voz? Sí, exactamente, ¿por qué no va a haber modelos de voz? Y si estuviéramos en Argentina o en Centroamérica o en la mitad, más de la mitad del país en Colombia, dirían, anda vos. No, anda vos, ¿yo por qué? Eso es un chiste muy malo, Félix. ¿No? Me sé unos que lo superan. Madre mía. Mira, tengo un amigo que se llama, bueno, no se llama, pero siempre le han dicho Tato. Es músico, pero dijo que está planeando su retiro de la música y va a montar una fábrica de termos, que se va a llamar Termos Tato. Vale, tienes razón, conoces algunos peores. No voy a discutir contigo. De todas maneras, sobre el tema este de los modelos de voz, creo que has hecho algún episodio, ¿verdad? Hay por ahí un proyecto que a mí me pareció de lo más interesante y que, si te parece, hablamos luego un poquito de él. Vale, apúntalo para que no se nos olvide, porque a mí ya se me olvida todo. O sea, que veo, ¿eres un hombre sin memoria o un desmemoriado? No me acuerdo cuál era la primera opción. Vale, cojo el concepto. Creo que después del tercer grado más surrealista en todo lo que llevamos de, de programa y probablemente el más surrealista de todo el programa. Si te parece, hacemos una pausa, nos aclaramos un poco las gargantas, modelas un poco esa voz para ofrecerles tu mejor versión a los oyentes y volvemos en un momentito. ¿Te parece, Félix? Pero un momento, a mí me prometieron jarras y podcast. Yo el podcast ya lo vi, las jarras no las he visto. ¿Dónde están? Yo te las mando, no te preocupes, ahora cuando termines, cuando terminemos la grabación, me das la dirección y yo te la envío. Es más, nos las tomamos junto con el café de Juan Valdés que tienes por aquí prometido a todos tus oyentes. Vale. ¿Te parece? Una jarra. También es una opción. Eso no lo he probado antes. Ya, tiene que ser una jarra pequeñita, porque si no, cualquiera luego se va a dormir. Te puedes tirar sin dormir un mes. No, se enfría. Si es muy grande, se enfría. ¿Sabes qué? Las cervezas muy grandes, las grandes botellas de cerveza, que son muy populares en el norte de Europa, cervezas en pintas y demás cosas, en el Caribe no funcionan. Y alguien se preguntó, pero es que es más fácil que compres, te sale más barata la cerveza si compras una gigantesca. Pero en el Caribe tú la pides, te la ponen en la mesa y se calienta muy rápido. Entonces siempre es mejor pedir cervezas pequeñitas. Por eso en la zona del Caribe, en Colombia, prosperó mucho una cerveza que parece una cosa pequeñísima. De hecho, la marca es... No voy a decir el nombre de la marca, pero le pusieron un diminutivo para explicar que esa cerveza viene en una botella más pequeña y por consiguiente siempre está más fría. Ah, mira, curioso. Yo sí que había visto... Bueno, cuando estuve en México, yo sí que vi lo que aquí llamamos las... Bueno, allí las llaman caguamas, aquí son litronas, que son botellas de un litro. Pero sí que es verdad que en los súper y demás cuesta más encontrar lo que es la botella de pinta de casi medio litro, de 490 centímetros cúbicos. Sí que es verdad que es bastante difícil encontrarlas. Encuentras muy fácil las de quinto y las de tercio, pero las más grandes te cuesta encontrarlas. En cualquier caso, me estás dando sed, Félix. Así que si te parece, paramos un momentito y nos tomamos algo fresquito, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo de podcasters. ¿Dónde? Porquepodcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? Porque podcast. Un podcast para ti. Enciasgar Toro recomienda escuchar ¿Por qué podcast? Un podcast para ti. Un saludo a ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que os vais a reír, no más que por eso. ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast? ¿Por qué podcast.com? Bueno, Félix, ¿qué? ¿Tomaste algo fresquito o te decidiste por algo más caliente, tipo café? A esta hora, té. Té, claro, a esta hora, que son allí ahora mismo, estamos grabando las 3 de la mañana aquí en España, allí son las 8 de la tarde, si no me equivoco, 8 y cuarto, más o menos. Bueno, en realidad aquí para nosotros, por lo menos en esta zona tropical, la tarde se acaba a las 6 y a partir de las 7 es noche siempre. Todo el año. Todo el año, todos los años. Ya se pone aburrido, ¿sabes? Sí, bueno, es lo que tienes. Esto es sencillo, te vienes un verano para acá. Conoces a tus oyentes que estaremos encantados de tenerte aquí en persona, te mimaremos y varías un poco. Pues esto es sencillo, no viene mal de vez en cuando un cambio. Claro, a buscar las raíces de mi apellido que me dicen que se remonta a alguna provincia de Galicia. En alguna parte de Galicia hay un origen de mi familia. Yo solo te puedo decir una cosa, Félix. Si vienes a buscar tus raíces a Galicia, yo me voy a buscarlas contigo. O sea, si es por subir a Galicia, si hay que ir, se va, encantado. Además, me consta que allí habrá quien nos reciba y nos trate debidamente. Pues, o sea, eso te lo puedo garantizar. Pues galegos al tren. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Félix, nos ha quedado bastante claro cuál es tu trabajo. Además, tu nick en Twitter es bastante claro al respecto. Normalmente le suelo preguntar a los invitados cómo conocieron ellos el mundo del podcasting, pero supongo que siendo tu locutor, trabajando con la voz en radio y televisión, creo que la pregunta, o mejor dicho, la respuesta es bastante obvia. Pero lo que no es tan obvio es cómo decidiste dar el salto, digamos, a este formato. ¿Qué es lo que te llamó la atención de él? Es que creo que lo he descubierto y redescubierto y estoy intentando participar en la reinvención, que es colectiva. Es decir, la primera vez que supe de podcast fue porque vi un podcast hacia el 2004, cuando comenzó toda esa oleada inicial. Vi unos podcasts de video. Había uno que se hacía en mi ciudad que se llamaba Paro Diario. Y claro, era de parodias. Tenían buen nombre, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien traído. Y ese lo hacían en video. Creo que era muy difícil de hacer para aquella época. Y un amigo mío, un antiguo compañero de trabajo, hizo uno de música. Y empezó a hacerlo y yo había oído ya otras formas de podcast, pero este que era de un amigo, como que lo estaba enviando a sus conocidos con regularidad y vi que metía fotografías dentro del podcast y eso me llamó altísimo la atención. Hasta ahí llegó la idea, hasta ahí llegó el primer acercamiento. Luego me pidieron proponer un proyecto para una emisora estatal, para una radio, y me dijeron, es un proyecto que queremos que sea también podcast. ¿Cómo? Explícame. Pues sí, que queremos que sea un proyecto de 100 episodios, que siempre tenga la misma duración, que los temas estén cubiertos dentro de un solo objetivo, que para ese entonces era música rock iberoamericana solamente del siglo XX y punto, nada más, nada que no fuese iberoamericano o que no fuese del siglo XX. Pero había que entregar, tenía yo que producir el programa, lo producía en mi casa y lo entregaba en compact disc, en CDs, con unas listas de reproducción. No, mentiras, listas de reproducción no. Con los libretos, tenía que entregar los libretos y tenía que entregar unas fichas técnicas con las canciones, las duraciones de las canciones y un montón de cosas, porque eso era un proyecto podcast que lo iban a emitir al aire y lo iban a poner en una página web. Tal cual como conocemos ahora que hace la radio pública en Estados Unidos o que hace la radio pública en todos los demás países con compañías productoras. La verdad es que no conozco de TV Podcast, pero debe haber, ¿no? Sí, la verdad es que Radio Nacional, además desde hace tiempo, tiene un servicio de podcast que empezó de la manera más curiosa. Empezó ni siquiera, pues te estoy hablando que ni siquiera en pleno auge de internet, o sea, a principio del 2000, en 98, 99... empezaron en los programas de Radio Nacional, sobre todo los programas nocturnos. Tú podías escribir a la emisora, a Radio Nacional, te daban y cuando digo escribir me refiero a escribir una carta, o sea, una carta que tú echabas al correo, porque entonces el auge del correo electrónico no era no estaba tan extendido. Entonces tú les escribías y decías, pues el programa X que emitieron el día tal me gustó mucho, por favor, ¿podrían hacérmelo llegar? Y ellos te lo hacían llegar en una cinta de cassette. O sea, ¿En serio? O sea, y yo tengo por casa varios de esos, porque en casa siempre hemos sido muy aficionados a la radio, y dio la casualidad, bueno, el primero que fue así como de casualidad, fue porque Bueno, pues era un tema que le parecía muy interesante a mi padre, y mi padre es camionero, va en el camión, escucha mucha radio y no pudo escuchar el programa completo. Entonces al final del programa lo dijeron que podían escribir a tal dirección, y entonces él tomó nota, se la apuntó, llegó a casa, mandó su cartita, y al cabo de una semana recibimos una cinta de audio con el programa grabado. O sea, esos fueron los comienzos de la distribución de comillas, podcast, cierro comillas, de Radio Nacional. A principio, o sea, ya te digo que no era ni el año 2000, ¿eh? Pues qué bonita historia, porque sí, era una manera de hacer de podcast, sí, claro. O sea, ya te digo que ¿Te cobraban dinero por eso? No, lo más curioso es que no te cobraban ni la cinta. O sea, no te decían, mande, yo qué sé, 200 pesetas, que entonces no había euros, mande 200 pesetas en sellos o en, como hacían algunas compañías que sí te enviaban algo, pero te decían que tú lo tenías que pagar, y la manera de pagarlo muchas veces era mandar el importe que ellos te decían en sellos, junto con tu carta, en sellos postales, efectivamente. Entonces, junto con tu carta, ibas al estanco y decías, pues quiero 500 pesetas en sellos. Y la metías en tu sobre, le mandabas la carta y luego ellos te lo devolvían. En estos casos, por lo menos Radio Nacional, las veces que nosotros, bueno, que mi padre o que yo les pedimos algún programa, de estas veces que te decían de escribir, nunca, jamás nos pidieron ni que mandáramos sellos ni nada por el estilo. Simplemente, eso sí, les tenías que indicar el programa que, o sea, pues el nombre del programa, evidentemente, y la fecha exacta de emisión. Eso sí, o sea, no podía decir la semana pasada escuché en el programa, no, el día 27 de junio en el programa X, por favor, me pareció súper interesante la intervención de fulanito o me interesó el programa, podrían enviar, y ellos te enviaban una copia. Bueno, pues me parece sorprendente. Pero bueno, el que tenía que hablar eras tú, no yo, por cierto. No sé, no, me estás liando, no. Félix, ¿eh? Me estás liando. Esto ha empezado así desde el principio. Que se ha dado cuenta. Sí, en el fondo. De vez en cuando tengo mis momentos de lucidez. Bueno, entonces retomo. Entonces, hice aquella serie de 100 episodios grabados. Los emitieron por radio una vez, dos veces. Los repitieron, los volvieron a repetir. Y al final nunca los publicaron en lo de podcast. Y luego encontré yo una plataforma en internet que era Podomatic. Y envié un correo, como todavía tenía yo copias. Pensé, mira qué interesante estos programas, me parece que quedaron bien hechos. Y podría publicarlos. Envié un correo a la radio, nunca me contestaron. Volví a enviar el correo varias veces, no me contestaron. Consideré eso silencio administrativo y los empecé a publicar. Y luego me entusiasmé, hice otro título ya pensado solamente en podcast, sin que pase por la radio al aire nunca. Y lo empezó a oír gente en todas partes del mundo. Por aquella época pagué una gran suscripción a Podomatic y en las estadísticas me decía, te están oyendo en Serbia. Y yo, ¿pero cómo? Pues era podcast musical y quizás había gente a la que le gustaba ese tipo de música y ya. Me entusiasmé mucho con el podcasting en aquella época. Pero más recientemente, cuando apareció Spreaker, descubrí que yo había estado equivocado todo el tiempo, que el podcasting no, por más que te oigan mucho en otras partes del mundo, porque tengo programas musicales que han descargado mucho, entendí que no tenía sentido si uno no podía establecer contacto con las personas que oyen, si no se convierte en comunicación real. Alguna vez alguien me dijo, creo que en tiempos de la facultad, en la universidad, que si solamente una persona habla y la otra oye, no es comunicación. Si acaso llegara a ser información, pero no un proceso de comunicación. Y entonces cuando veo que uno puede hablar en un podcast, en un episodio podcast, y otra persona te contesta haciendo otro episodio podcast o escribiéndote una carta, un tweet o cualquier cosa, pues empecé a entender que tal vez lo del podcasting no lo había entendido bien al comienzo y que esto contenía muchas más cosas y una revolución mucho más grande de lo que uno pensaba de simplemente poder ponerle pausa. Así lo veía yo al comienzo. ¡Ah, me perdí el programa! Pues no importa, está en internet y lo puedo oír después. Ahora lo veo como algo más complejo. Ok. Y parece que te has entusiasmado o que te entusiasmaste de verdad, porque no tienes solamente uno ni dos. Tienes, al menos que yo conozca, 3 o 4 podcasts. Algunos con más episodios que otros, pero si no me equivoco, ayúdame. El siglo XXI es hoy. Sí. Rock es un boomerang. Ajá, que ese fue el que había hecho originalmente para la radio pública. De acuerdo. De canción, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el título. El Club de Canciones. Club de Canciones, que de vez en cuando publicas algún episodio en el feed del siglo XXI, ¿verdad? Ajá. Y hay otro más que tenía por aquí la chuleta, pero creo que son 4, ¿verdad? Que yo así a bote pronto. Club de Canciones, Rock es un boomerang, el siglo XXI y Échame una mano, que tú seguro que lo sabes. Pues es que también se me olvidan. Mira, ¿tantos tienes? Hice uno, sí, pues he tenido, y como considero que no necesariamente se mueren, es decir, ahí se quedan. Es posible que no los esté haciendo hoy, pero ahí están disponibles porque alguien llega y los puede buscar en cualquier momento. Uno de esos se llama Ska Banana, que es el que veían en Serbia y en... Efectivamente, ese es el que me... Un montón de sitios. Que me sonaba a mí, que además creo que lo has mencionado alguna vez en el siglo XXI, y me resultó... Me he quedado con él porque me resultaba curioso el título de la, sí, de Ska Banana. Que el título es tomado de una canción de Seguridad Social. Y bueno, y tengo más, uno que se llama Rock Mediante, y hice una vez uno de que apuntaba al formato de llamadas telefónicas y pensaba que iba a ser solo para colombianos, pero al final terminó confundiéndose y con el del siglo XXI es hoy, entonces no lo seguí grabando aparte. Hice uno de lecturas, de ejercicios como locutor, dedicarme a hacer ejercicios unos minutos los días en los que no grabo, y hace rato que no actualizo ese. Y bueno, y más que se me han ocurrido por allí. Esta semana comencé uno nuevo, que quién sabe si tendrá más de un episodio, pero de pronto alguna vez uno, y le puse Analiza Cast. Pues mira, ese todavía no lo he visto. ¿Está por ahí el feed ya en Spreaker o le vas a dar una entidad propia? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues está ya el feed en Spreaker, un feed aparte, Analiza Cast, y... Pues no sé, es que el experimento era como muy distinto para ponerlo en cualquiera de los que ya existen. Y era abrir el micrófono, es decir, abrir una llamada de Skype y decir, quien quiera llamar, vamos a conversar y a discutir sobre un episodio que hice y que tal vez salió mal. O tal vez no. Tal vez a unos les gustó mucho y a otros les gustó muy poco. Entonces, ¿qué tal si lo discutimos? Y a algunas personas, oyentes de podcast, les gustó la idea de poder ser invitados al podcast. Y entonces nos dedicamos a hablar allí. El episodio original del que íbamos a hablar fue de 20 minutos. Y el episodio en el que estuvimos conversando, analizándolo o hablando de, terminó de 100 minutos. Eso sí me suena, ¿ves? He de reconocer que vi, creo que fue ayer, un tuit. Una publicación que hiciste, pero he de reconocer que esta semana he estado desbordado y se me acumula el trabajo. Me pasa a mí y nos pasa a todos. Y creo que lo bonito del podcast es que o te lo saltas a propósito o te espera hasta el día que se te atraviese en buen momento. Uh-huh. Félix, cualquiera que te oiga hablar o que haya oído tus podcasts, le queda muy claro, muy muy claro, que eres un apasionado de la música. De hecho, has escrito un libro, Cerati Eterno. Bueno, en realidad son dos, pero no me acordaba del título de uno de ellos. he recurrido a San Google y he descubierto algo que tenías muy oculto, que por lo menos yo nunca había oído en todo el tiempo que llevo escuchándote, y es que Félix Riaño ha publicado discos como músico y como productor. Es todo un apasionado de la música y creo que esto lo demuestra más aún. Cuéntanos esa faceta tuya oculta. Y al final resultó ser que no era, pienso, no era solo de la música, sino como del sonido. Es decir, me gusta tanto el sonido que he probado con la música y he probado con un montón de cosas, que por supuesto incluyen el podcasting. Sí, intenté ser músico en una época, al comienzo incluso me fue bien, y luego volví a probar y me fue mejor, y creí que iba a ser un gran músico hasta que entendí que eran dos casualidades, y dos casualidades no siempre significan un futuro promisorio. Fueron dos casualidades, y digamos que dos canciones que alcanzaron a sonar en la radio, pero no más. Pero ya estaba yo tan metido dentro de la música que era difícil sacar el cuerpo por donde había entrado la cabeza. Así que te decidiste a producir. Entonces, no, terminé como... Bueno, al principio tuve que autoproducirme, y en el trayecto aprendí cosas y luego vi que había gente que estaba recién comenzando y a quien yo podía ofrecerle un mínimo conocimiento de más, mínimo de más. Es decir, como si alguien va a la escuela y le dices al que va un curso más adelante que tú que te ayude con una tarea, pero eso no significa que ese ya sea ya graduado, sino que simplemente va un año más adelante. Y de esa manera empecé a producir otros artistas y ya. Y entonces supongo que participé en varios discos y al final descubrí que no solo no era tan bueno para la música, sino que una cosa curiosa, se gana mejor como locutor que como cantante. ¿Ah, sí? Por lo menos pasa en mi país. Y creo que debe ser muy parecido en el resto del mundo. Básicamente porque como locutor puedes encontrar una industria establecida que ocasionalmente tiene plazas de trabajo, puestos de trabajo. Mientras que como cantante no. Hombre, eso también depende, ¿no? No sé yo si Justin Bieber o Michael Bublé estarán muy de acuerdo contigo. Bueno, ellos lo han logrado, pero no tuvieron que pasar una hoja de vida a ningún lado, ¿no? Bueno, eso ya es lo que tú dices, también depende, ¿no?, de la suerte o de los padrinos que puedas llegar a tener en un momento dado. Y el cupo disponible para alguien que quiera trabajar como cantante, bueno, pues tienes que lucharte ese cupo con muchas más personas que el cupo disponible para trabajar como locutor. Hombre, la verdad es que para llegar a ser, no sé, no es un mundo que conozca, pero sí que es verdad que parece que para llegar a ser alguien, para poder vivir bien de la música, ¿no?, hay como que es un mundo que es muy competitivo, tienes que luchar mucho. Supongo que conoces a David Bisbal. No tengo el gusto de conocerlo. Bueno, o como artista no conoces a... Sí, no, sí, sí. Ah, bueno. Sabes que él, antes de Operación Triunfo, él ya era cantante, estaba, bueno, trabajaba, porque trabajaba en una orquesta de estas que van por los pueblos ahí pues amenizando las fiestas populares, las fiestas patronales de los pueblos, las típicas orquestas que van con versiones de cantantes famosos y demás. Uh-huh. Pues él ya estaba en una de esas, o sea que es un, a mí por ejemplo yo lo creo que es una de esos casos en los que alguien ha podido cumplir su sueño empezando desde, digamos, desde abajo. Evidentemente tuvo la suerte, ¿no?, del programa de televisión de Operación Triunfo, pero mira, ahí lo tienes no sé cuántos años después. Pues no me sabía esa historia, me parece similar a lo que había conocido de Casal, que... Sí, Luz Casal. Y no, de Tino. De Tino, Casal. Yo sé, por ejemplo, Luz Casal también y Chenoa. Esos son los casos que yo... que habían trabajado antes en orquestas. Sí, en orquestas de, pues esto, de los que van por los pueblos ahí amenizando. Pues también es una cosa natural, ¿no? Es decir, como que parece lógico y obvio. Quiero ser famoso, quiero empezar a cantar y pues bueno. Centrémonos un poquito, si te parece, en el siglo XXI. No puedo. Inténtalo, Félix, por Dios, inténtalo. No sé qué es eso. en el siglo XXI, en el siglo XXI es hoy. Es un podcast diario, un podcast reality, como tú lo llamas. Pero dentro de el apodo se lo puso Johnny García. Dentro de ese reality, ¿cómo eliges los temas? ¿Cómo decides que a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, nos vas a hablar sobre tal o cual cosa? Al comienzo tenía que buscar los temas. Ahora creo que los temas me encuentran. Me he relajado al respecto. Primero pensaba que hay que estudiar y hay que enterarse. Pero también tenía la idea de que iba a ser un podcast muy poco ambicioso. Es decir, iba a ser muy corto. Tenía la idea compartida con mucha gente que viene de radio, que ha trabajado en radio y que uno siempre se imagina, mientras más corto, mejor. Y pues después vamos descubriendo que el podcast suele ser, no obligatoriamente, pero suele ser un formato extendido, largo. Me di cuenta que cuando yo hacía episodios de 2 minutos, la gente me decía, pero ¿ya acabaste? Si me tenías que acompañar en el tren y todavía me falta mucho para llegar, o en el autobús, o en el metro, o donde sea. O en mi caso, por ejemplo, a lavar los trastes. ¿Y cómo? ¿Se acabó ya el podcast y todavía me queda una montaña de trastes por lavar? Eso lo entendí luego y ya dejé de querer ser tan preciso y puntual. Me relajé y pensé, bueno, pues ya hay podcast de gente que tiene libreto hecho, armado, y dice cosas muy puntuales, y yo más bien voy a charlar. El hecho de estar haciendo el podcast con el teléfono y de tener el teléfono en la mano me hizo pensar en una llamada telefónica. Y pensé, bueno, pues como hablo con mi mamá por teléfono. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? No, bien. ¿Qué hay de nuevo en la vida? No, imagínate que tuve que hacer una diligencia, una vuelta, un proceso administrativo con los impuestos y me fue así. Pues ya está. Ahí está el podcast diario. Y con una beta tecnológica, porque nuestra vida está invadida de tecnología, y me di cuenta de que al final lo que nos une en el podcast es la tecnología, porque yo la tengo en la mano cuando estoy grabando y cada persona que lo está oyendo, sí, tú que estás oyendo este podcast, Las Jarras y Podcast, tienes ahí al lado un aparato tecnológico por el que estás oyendo esto. Y eso nos une, es un tema en común, el principal tema en común, así no lo queramos. Así alguien diga, no, es que yo no, de eso no sé. Pues algo sabes si estás oyendo un podcast. De todas maneras, como bien dices, el podcast está muy integrado en tu vida, ¿no? Porque no es la primera vez que de repente algún espontáneo, algún compañero tuyo de trabajo se une o tenéis una charla entre vosotros mientras, siendo plenamente conscientes de que esa charla la estamos escuchando los demás, ¿verdad? O sea, es como si lo tuvieras súper integrado, como si estuviera formara parte, digamos, una parte más, como yo que sé, como el que lleva un reloj en la muñeca de tu vida diaria o de tu quehacer diario, que a esa hora grabas con todos nosotros o abres, digamos, esa ventanita a tu parcela, no, abres esa ventana. Fíjate que eso del horario sí es algo heredado de la radio y es algo que he querido mantener, que creo que parte de lo que me ha funcionado y ha hecho mi podcast crecer ha sido esa terquedad de mantenerme allí y que incluso los días en los que me va mal, al día siguiente quiero volver y seguir entrenando, porque lo que siento es que estoy entrenando y algún día saldrá un gran episodio, pero pues si no me pilla entrenando no va a llegar. Y la terquedad me refiero a que es como las revistas. Siempre he pensado que un podcast se parece más a una revista que a una radio o que a un programa de radio. ¿Cómo es eso? Cuando tú recibes una revista, por ejemplo, vas al kiosco, la compras, te la llevas, llegas a la casa y empiezas a hojearla. Si te engancha, la lees. Pero si no te engancha, es posible que la ojees, pasas las páginas y la dejas allí en la mesa y de pronto otro día pasas, la ves allí y dices, ¡ay, voy a mirarla! Tengo unos minutos disponibles. Y la relees. De pronto te gustó, vuelves a leerla o te la saltas de nuevo o finalmente nunca la lees, pero allí está. Si te gusta, te suscribes. Y la revista llega todas las semanas a tu casa. Y la tienes disponible en esos términos. Así se usa el podcast. Y creo que uno de los grandes errores de la gente que viene de la radio, de mis compañeros de radio que me dicen, yo quiero hacer podcast también, pero es que... Es el concepto temporal y lineal. Un podcast es no lineal. Lo puedes oír rápido, lo puedes oír lento, a velocidad normal, lo puedes oír por fragmentos, hoy una parte, mañana otra, dentro de 6 meses otra parte, como una revista. Y la radio, en cambio, si no estás allí en el momento en el que se emitió, te lo perdiste. Está perdido. Y es temporal de otra manera, totalmente lineal. ¿Y por qué estaba yo diciendo esto? Ah, bueno. Pero entonces, en ese sentido, la radio te da persistencia y te mete en la cabeza una práctica que es, hoy no logré enganchar con los oyentes, hoy no me fue tan bien, quizás mañana sí, y tengo que esforzarme y tengo que darme otra oportunidad de que mañana me vaya mejor. En el podcasting he visto yo muchos proyectos en los que la gente se desanima rápido y cesa. O son proyectos que son tan grandes que son irrealizables a largo plazo. Entonces he oído grandes programas, grandes conceptos, grandes ideas para podcast que hacen algunos episodios y luego uno de los participantes estaba allí porque tenía tiempo disponible porque estaba en el paro, no estaba trabajando en ese momento, así que tuvo o unas vacaciones o qué sé yo, pero entonces algo cambió, me dieron un trabajo que me requiere más horas, así que dejo de hacer el podcast. O qué sé yo, cambió la estación y entonces amanece más temprano, entonces al amanecer más temprano cambiaron mis horarios y ya no tengo este tiempo y ya no hago el podcast. O cosas así, que no está mal, pero que tú lo puedes definir desde el comienzo. Eso es algo que le hablo a la gente cuando me invitan a dar charlas sobre podcasting, que son muy pocas veces, pero la próxima semana tengo que ir a una universidad a hablar sobre esto. Voy a contarles cosas así. Me he encontrado con situaciones en las que alguien me dice, no, es que vamos a hacer un podcast. Ah, ok, ¿cómo se va a llamar? Pues no sé. Ah, bueno. ¿Y de qué se va a tratar? Pues es que vamos a hacer una entrevista a estos músicos. Vale, muy bien. ¿Y el siguiente? Pues no sé. Entonces pienso, ok, tal vez no estás imaginándote un podcast, sino un solo episodio, un audio. Cuando lo visualizas así, pues no puedes mantener el proyecto. O cuando dices... voy a hacer un podcast sobre especies de papaya. Bueno, ¿cuántas especies distintas de papaya existen en el mundo? Me voy a inventar un número. 63. Bueno, ahí está. Tienes 63 episodios y no puedes tener 64. Eso hay que saberlo desde el comienzo. si alguien me dice, y eso lo aprendí con la rigurosidad de la radio. Cuando me dijeron hace años en la radio pública, necesitamos 100 episodios de artistas iberoamericanos. Ok, son 100 episodios. No son 200, pero tampoco son 50. Y arrancas el proyecto sabiendo, bueno, este es un proyecto de 100 episodios. ¿Qué presupuesto necesito para hacer 100 episodios? ¿Qué disponibilidad de tiempo necesito para hacer 100 episodios? ¿Cuántos discos necesito para poner música en 100 episodios? Y ese tipo de planeación es la que creo que hace que nos queden proyectos que nos dejan huérfanos. De acuerdo, veo que por lo que nos cuentas hay algunas cosas que tienes muy, muy claras, por ejemplo la necesidad o el deseo de digamos acostumbrarnos o de fijarte una hora, una rutina digamos de emisión, pero luego en otros aspectos eres muy, ¿cómo te diría yo?, innovador, porque de repente, por ejemplo, el otro día nos introdujiste un episodio que habías, no, además nos lo dijiste, que habías grabado para la radio, que las trataba sobre el tema de Bill Cosby, o metes una entrevista con alguien sobre un tema determinado. O sea, te gusta, parece ser que te gusta un poco el innovar, ¿no? El probar cosas nuevas. Pues mira que sí, pero es más porque, bueno, me aburro rápido. Y también siento que es que estoy vivo y es que evoluciono y cambio de opinión. Y hoy te digo, hay que hacer los podcasts así. Y de repente mañana pienso, sabes que no tenía razón y cambié de opinión. Es decir, estoy aprendiendo. Algo que asumo desde el comienzo es, yo de esto estoy aprendiendo. Pero soy consciente de que no es algo que pueda ir a estudiar en una escuela. Esto del podcasting se aprende haciéndolo. Recuerdo que hace un tiempo volví a la radio pública a una entrevista porque iban a armar un departamento de podcasting que al final no pasó. Y estaban eligiendo a alguien para eso. Me dijeron, ven a hablar para una entrevista. Y en la entrevista, en el examen anterior, me preguntaron, ¿y tú dónde estudias podcast? ¿Eso se puede estudiar? Pues yo me quedé así como, espérate, ¿dónde estudio podcast? Leo mucho, leo todo lo que me cae en las manos de podcasting. Ok, es poco lo que hay, ¿no? Escrito, pero en cambio hablado hay mucho. Ah, ok, yo estudio podcasting oyendo podcast, pero eso no parecería ser avalado por una entidad gubernamental. Es decir, no puedes poner... Estoy graduado en la Academia de Milcar. Van a decir, ¿de qué? Dame un certificado. Y tienes que llamar a Milcar. Tienes que llamar a Emilio y decirle que te lo saque por fotocopia, te lo mande en PDF o algo. No, pues es que me leí el podcast Así lo hago yo de Milcar y oigo todos los episodios que hace Milcar. Pues eso no te avala nada. Milcar podría estar equivocado o podrías no haber prestado atención en las clases, o ¿cómo sabes? O copiar en los exámenes. Evaluación, copiar en los exámenes. Eso está feo, Félix, copiar está feo. Bueno, un poco yo me copio de Milcar constantemente. Es decir, lo reconozco como maestro porque me mostró que había una posibilidad distinta, que siempre estaba allí y yo no me había dado cuenta. ¿Cómo te cuento que hoy descubrí una posibilidad distinta también de un grupo de jóvenes de mi ciudad de Bogotá que tienen un podcast que se llama Logos Podcast? Yo lo había oído antes y había pensado, ah, ok, ya lo entiendo. Pues es largo, a veces me aburro, debo decir la verdad, muchachos, si ustedes oyen esto, discúlpenme, pero me ha aburrido. Y ahora también debo decir que mucha gente no va a entender el episodio que a mí me abrió el firmamento de las posibilidades esta mañana. Me maravilló porque resulta que ellos, que supuestamente hablaban de juegos de rol y de cyberpunk o cyberpunk o como le digan, y de cosas así, pues hablaban de cómics, hablaban de juegos, hablaban de cosas de estas, pues en el episodio que les oí hoy estaban jugando. Convirtieron una aventura de juego de rol en un episodio grabado y editado con efectos de sonido. Y me pareció bellísimo. Técnicamente no era perfecto, pero yo entendía que, claro, es que no es una radionovela grabada en un estudio. Es que se reunieron en la casa de uno de ellos a jugar y grabaron. Grabaron el juego. Y eso me pareció bellísimo. Eso me abre posibilidades y son cosas como que, pero si es una idea sencilla, simple. Sí, claro, ¿y cómo no se me ocurrió a mí antes? Sí, claro, la rueda también es sencilla, pero hasta que la inventaron. Exactamente. Entonces, pensé yo, ¿cómo no se me ocurrió reunir a mis amigos del grupo de juegos de rol y decir, ¿y si lo grabamos? ¿Y si alguien se pone de voluntario y hacemos una sesión de una hora? Digo, se reduce a una hora la grabación. Bueno, hacemos una aventura ultra corta, ultra pequeña, porque cada vez que yo me reunía con mis amigos a jugar, finalmente era como día y medio de juego. Pero de alguna manera uno sí puede pensar, vamos a hacer una aventura express, rápida, que se demore 3 horas, y al editarla la dejamos en... Sí, o un spin-off de una aventura que estéis haciendo habitualmente, algo así. Voilà, un remake, por ejemplo. Vamos a actuar una aventura en la que ya sabemos, de hecho, como la vivimos, la jugamos, pues ya sabemos qué fue lo que ocurrió, recordémosla y la grabamos. No sé, y hay un montón de ideas que pueden surgir así y que parecerían simples, pero que a mí no se me habían ocurrido y que aparece y que oigo a alguien que sí lo hizo y digo, caramba, yo quiero hacer esto. Entonces ahora en algún momento encontraré la manera de copiarme también de los chicos de Logos Podcast y hacer una aventura grabada. Eso queda mejor decir que es un homenaje más que una copia. Bah, pues no sé, yo pienso más bien como que el primero abre un camino y el camino se dignifica si hay más gente que lo recorre. No, la verdad es que eso de aprender de otros siempre viene bien. Nada más te pueden descubrir cosas nuevas, ¿no? De cómo hacen ellos determinadas cosas que tú a lo mejor pensabas que se podían hacer de otra manera o que tú habías planeado hacer de una manera determinada, y llega alguien y te demuestra que hay una manera más sencilla, más corta, o que simplemente una manera distinta. O cambian las condiciones y eso significa que todo evoluciona. Entonces, al comienzo yo grababa los podcasts del siglo XXI es hoy, los diarios. Los grababa. Sí, recuerdo que yo en aquella época, yo por ejemplo, bueno, yo a mí me pilló esa época, yo estaba en Veracruz entonces y de repente llegaba y veía hoy directo y veía que saludabas a la gente que había en el chat y yo decía, ¿cuándo le pillaré en directo? Yo quiero entrar en directo. Y al final cuando ya decías, bueno, pues tal día hago el directo, ya era como, venga, vamos a hacer el esfuerzo para ver si podemos entrar hoy, para ver si podemos entrar por el chat, y al final acaban siendo siempre en directo, ahora que tengo la oportunidad casi de que ya sé el horario. Ahora resulta que lo que no tengo es oportunidad. Cachis, no se puede tener todo. Es cierto. Y de hecho, en algún momento hablé, yo hice un episodio con un periodista grande, serio, experimentado y que hizo parte de la Comisión Nacional de Televisión Colombiana para elegir el formato de TDT, de Televisión Digital. Hice un episodio con él y estuve hablando sobre estas cosas y él me decía, ¿cómo eliges la hora para hacer el directo? Y pensé, caramba, ¿cómo la elijo? Pues no sé, pues es la pausa que tengo para el café. No la elegí. Me vino impuesta. Sí, pero ¿y entonces cómo hace para que la gente se conecte y la oiga? Ah, pues la oyen después. ¿Y por qué lo hacen entonces en directo? Porque de repente viene una persona y pues la saludo. Y si vienen 10, pues los saludo. Y si no viene nadie, pues no saludo a nadie, pero allí estuve. Y al día siguiente les regaño por no venir, por faltar a clase. No, pero sí debo decir que cuando hay alguien presente, evoluciona. La charla evoluciona. Es decir, hoy uno de los oyentes habituales vino tarde. Tarde, digo, porque le gusta estar en el chat. Y vino una hora más tarde y me regañó. Me dijo, dijiste la gravedad 9.6 y es 9.8. Y yo, claro, pues, en el directo, pues me... No sé. Me bailó. Me bailó. Se me depreció la gravedad. Estaba yo flotando. Y es que la economía está fatal. Está fatal, Félix, ya lo sabes. Y entonces, pues... soy humano y de hecho el podcast no está escrito, sino está hablado, dialogado, conversado. Y pues qué bien me habría venido que me hubieran dicho en ese momento que te estás equivocando, que así no es. Pues para corregir de inmediato. Porque también parto de reconocer que no sé, que me equivoco, que no me da pena, intento que no me dé pena equivocarme, y si tengo que corregir, pues corrijo. Pena entendida como aquí, bueno, aquí no, vergüenza. Sí, vergüenza. Para nosotros pena no es lástima, sino es vergüenza. Sí, es que es una confusión que a mí yo cuando estuve en México, bueno, sabes que estuve viviendo allí un año, al principio me decía, pero ¿qué te tiene que dar pena? No entendía, para mí el concepto de pena era lástima y es una cosa que... lleva, es uno de esos que en inglés lo llaman false friends, falsos amigos. Sí. Es como, no choca un poco el concepto. Félix, creo que ha quedado bastante claro que además de producir, además de crear podcast, también eres un oyente asiduo. ¿Qué es lo que sueles llevar en tu podcatcher? ¿Qué tipo de podcast sueles escuchar? Trato de cambiarlos como por temporadas. Pero, a ver, me ayudo aquí. Tengo, espérate, en este momento tengo el Spreaker Live, que lo hacen el equipo de Spreaker en Estados Unidos, las noticias. Tengo el de France Info. Espérate, tengo dos de Radio Francia Internacional. ¿Cuál es el otro? Hay otro de Radio Francia Internacional. Tengo La Historia del Mundo, que lo produce una compañía de radio que se llama Caracol. Y sí, pues es de radio, pero allí lo que está es una podcaster historiadora. Es en realidad, creo que es un colado, es un espía. Es una historiadora que tiene un programa de radio, pero en realidad lo que ella está haciendo... un infiltrado, la quinta columna. Que lo emiten. Sí, no sé cuál es la quinta columna, pero a propósito de historia, mira, ahí al lado tengo el Memorias de un Tambor, y es muy curioso porque este de Diana Uribe, que te contaba la historia del mundo de Diana Uribe, está hablado desde el punto de vista colombiano, porque ella es colombiana, es decir, tiene mucho latinoamericanismo, ya me enredé. Y me ha pasado que a veces tengo cerca el episodio de Memorias de un Tambor, que cuenta la misma historia de la Patagonia, y el de La Historia del Mundo de Diana Uribe, que cuenta la misma historia de la Patagonia, y es muy bonito ver cómo se complementan y dicen cosas que el otro no había dicho, porque el otro simplemente por su punto de vista lo entiende diferente. Es como lo decían. Yo tenía un profesor que era de ciencias sociales y él, de hecho, él es el gran parte de la responsabilidad de que me encante, por ejemplo, la historia es responsabilidad de este profesor. Y él decía que si solamente comprabas un periódico, la verdad es que nunca estarías informado, porque solamente tendrías una vista, ¿no? Tendrías la vista, digamos, de la editorial, de la línea editorial que siguiera el periódico. Entonces, si tú querías tener realmente toda la información, lo que debías hacer era leer varios periódicos y eso era realmente la noticia o por lo menos lo más próximo a la información veraz, a la información real. Sí, y eso es bien interesante. Al final uno no tiene la imagen completa, pero mira, el caso, si no estoy mal, era... al hablar de la Patagonia, creo que en Memorias de un Tambor hablaban de cómo todos los fuertes españoles terminaron vencidos y las grandes tragedias que pasaron para las expediciones españolas que no lograron establecerse y que recibieron muchos ataques y demás. Y si no estoy mal, nunca mencionaron quién los atacó. Y en el otro lado de la historia, de esa historia, Diana Uribe hablaba del pueblo mapuche y de cómo resistió y nunca fue invadido el pueblo mapuche ni por los incas ni por los españoles, y al final fueron invadidos y expulsados de sus tierras por los chilenos. Es una cosa bien, bien distinta. Desde el punto de vista de la historia de un tambor, no consideraban no se consideraba como una invasión. Y desde el otro lado decían, hey, sí, fueron invasiones. Y no solamente los españoles, así que no te pongas a decir que es una animadversión con la conquista española, porque también hubo conquista inca, fíjate. Y al final la conquista fue chilena, o al menos así lo entendí yo, que lo estoy resumiendo muy mal. No me crean a mí, mejor hay que ir a oír las fuentes de los que sí saben, porque yo solamente soy oyente de podcast de historia, no participo en uno de ellos como tú, así que seguramente estoy diciendo las cosas mal. No, pero a ver, esto es como todo. O sea, nadie tiene la verdad absoluta y es lo que tú dices. En un momento dado existen puntos de vista distintos, incluso, pues bueno, en un momento dado una persona puede tener una información concreta y otra muy distinta, porque simplemente han consultado dos fuentes diferentes. O sea, en ese aspecto no hay que ser, como te diría yo, no hay que ser cerrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay que... Y fíjate que en Histocast creo que la gran ventaja que podrían tener es la noción de equipo. Sí, la verdad es que siendo tanto siempre hay alguno que te aporta algún dato que te falta o alguna historia por el estilo. Porque me ha pasado que en Memorias de un Tambor lo que veo es siempre una visión muy, muy ibérica, muy de orgullo ibérico, que a veces pienso como, hey, estás exagerando un poquito, y otras veces digo, sí, qué bien, hacía falta alguien que lo dijera. Sí. Entonces, por ejemplo, en la historia sobre Blas de Lezo, sí, pues que me encantó toda la recuperación de la figura de Blas de Lezo, porque Blas de Lezo está ligado no solo a la historia española, sino a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es el gran héroe de Cartagena de Indias. Fíjate que aquí Blas de Lezo ha estado olvidado mucho tiempo. Y bueno, Goyo, @goyix_salduero, de Histocas y José Carlos, estuvieron luchando durante mucho tiempo porque se le reconociera el mérito, porque era un olvidado, o sea. Mucha gente no sabía ni siquiera quién era Blas de Lezo y no había muy poco reconocimiento. A lo mejor en toda España había dos estatuas a Blas de Lezo, pequeñitas, medio escondidas, y era una, ¿cómo te diría yo? Era, pues, hablando mal y pronto, una vergüenza, ¿vale? Y el gran ejemplo que se ponía era, vamos a ver, por ejemplo, Blas de Lezo en Colombia, en Cartagena de Indias, es un héroe. Y alguien así que dio su vida y que luchó toda su vida para defender a su país, a los suyos, aprovechando al máximo, y no se le reconoce en su propio país, y sin embargo fuera es un héroe, es plenamente reconocido. O sea, entonces era como, claro, era en ese momento éramos el mismo país. Claro, pero me refiero que hoy en día, por ejemplo, Blas de Lezo. Pero con eso te quiero decir que cuando hablas de Blas de Lezo y de su país, es decir, que en Cartagena de Indias se considera que él es propio, es local. No se le considera una figura extranjera, fíjate, la gran diferencia. Y aquí, que es, digamos, su lugar de nacimiento, se le tenía olvidado. Vamos, y como Blas de Lezo hay otros, que no es el único. Y la que se ha armado, que eso no se lo he oído comentar a ninguno de los podcasts españoles, El hecho reciente de, qué sé yo, hace un año, ¿no? O quizás menos, que estuvo el príncipe Carlos en Cartagena de Indias y que lo llevaron el alcalde de la ciudad, lo llevó y lo acompañó a destapar, a inaugurar una placa conmemorativa a todos los británicos que murieron. Y por la forma como estaba escrita la placa, hubo una polémica grandísima. Digo que hubo un movimiento ciudadano en contra de la placa. Tildaron al alcalde de todo tipo de adjetivos por vendido, por acompañar al príncipe Carlos de Inglaterra a destapar la placa conmemorativa. Y a los pocos días fue un cartagenero con un gran mazo y rompió la placa. Mira, pues fíjate, yo había oído la última parte de la historia. Había oído la parte en la que habían roto, o sea, que la habían dañado la placa, pero no sabía el trasfondo que había detrás. De todas maneras, sabes que antes de la invasión, cuando mandaron a la flota inglesa, mandaron a hacer unas como ellos tenían, vendieron la piel del oso antes de cazarlo, mandaron a hacer unas monedas conmemorativas en las que se veía a Blas de Lezo arrodillado entregándole las llaves de Cartagena de Indias a Vernon. Pues no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando las noticias de la derrota de la Royal Navy llegaron a Inglaterra, el rey prohibió que se hablara del tema, prohibió que se mencionaran las monedas y mandó que se secuestraran, por decirlo de alguna manera, las que habían sido puestas en circulación y se retirasen. Y de hecho quedan muy poquitas, y aquí en el Museo Naval de Madrid tenemos algunas. Y yo la verdad es que las veces que he ido, siempre que voy, procuro el ir a ver las monedas, y es un poquito como de orgullo, ¿sabes? De decir, ¡ay! Sí, sí. Mira, esa moneda es falsa. Sí, sí, es. No, no porque sea imitación, sino porque eso nunca pasó. Efectivamente, es una de esas, una ensoñación que ellos hubieran querido, pero bueno, no nos desviemos de demasiado del tema. ¿Y tienes alguna temática que te llame, aparte de, me imagino que la musical, alguna temática que te llame así especialmente la atención? En el tiempo reciente ya me aburren los podcasts musicales, salvo uno que descubrí hace poco que se llama En el Living de la Abuela, que es de dos muchachas argentinas, dos chicas argentinas, que están recorriendo América como mochileras hacia el norte. Ya van en todo su periplo, van ahora en Estados Unidos y van hablando de músicas y ponen músicas de fondo, pero no paran de hablar, así que nunca es el vamos a oír la música, sino la música está de fondo y ellas van hablando sobre eso encima constantemente. Entonces me ha gustado porque al mismo tiempo oigo las músicas y las oigo a ellas, que son muy divertidas. Ajá. Bueno, Félix, y si yo te digo, mira, Félix, mañana tengo tiempo de sobra porque tengo 2 o 3 días libres en el trabajo, voy a aprovechar para ponerme al día con el podcatcher, recomiéndame 1 o 2 podcasts que tú creas que me pueden gustar. Me da igual la temática, me da igual la duración. 1 o 2 podcasts que tú me digas, escucha esto, Jesús, que te va a gustar. ¿Y por qué? Yo diría Radio Ambulante, por la rigurosidad que tienen en el formato y hacen cosas realmente muy bonitas. Y después de eso, sí, déjame lo pienso. Voy a mirar aquí de los que tengo, a ver qué otro se me ocurre. 9 decibelios, por lo práctico que es, aunque a veces es difícil entenderlos, difícil seguirles la historia. Muy, muy técnico, a veces. Sí, sí. A mí me gusta y yo lo entiendo, pero tengo que oírlo y esforzarme en no distraerme para comprenderlo todo bien. Sí, yo que no tengo tanta destreza como tú, reconozco que algún episodio lo he tenido que escuchar más de una vez para poder enterarme, pero sí que me gusta muchísimo. La pena es que no publica tanto como me gustaría personalmente a mí, pero lo conozco y me parece muy muy buen podcast, muy técnico. Efectivamente, trata sobre todo los aspectos técnicos de la grabación, la edición, tipos de micrófonos, de cómo grabar, interfaces para la grabación, pero yo creo que es uno de esos que efectivamente merecen mucho la pena el escucharlo. ¿Alguno más así que se te ocurra? Pues por tratar de decir unos que no sean tan lugar común, porque hay muchos que oigo como siempre mencionados en el mundillo, o como les dicen, la podcastfera. Por tratar de aportar alguno nuevo, hay uno que no graban para nada frecuentemente, es uno peruano que se llama La Tribu en Línea. Y me parece que es un podcast muy dinámico. Ponen músicas que a veces siento que les sobran un poco, pero son entretenidas y siento, ay, no quiero que pongan esa canción. Oye, sí, bueno, sí, está bien, oigámosla. Entonces me termina convenciendo y me la paso bien. Sí, eso. Ah, bueno, y Zafarrancho. Me encanta Zafarrancho. El amigo Esteban. Sí. ¿Has escuchado el último en gotas de Esteban? No sé, es que a veces los oigo y no tengo conciencia de si voy en el... Es sobre una batalla hiponaval. Ah, sí, entonces sí lo oí. Y por ejemplo, en ese me parece muy bonito cómo logra fingir un submarino poniéndole algo de magia y de imaginación y al mismo tiempo no perder la credibilidad de la seriedad y el rigor histórico. Eso es un... No, creo que no lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. No, además, justamente en ese episodio, Esteban menciona algo que hemos hablado ahora. Cuando habla de Martín Güemes, él habla del ejército español y dice, sí, el ejército español, porque en aquel momento Argentina y España eran solamente una. Y es algo que es con lo que estábamos hablando, por ejemplo, con las de Lezo. De hecho, el nombre de Argentina apareció mucho tiempo después. Sí, antes era el virreinato del Reino de la Plata. Ajá. Que entre otras, el otro día estuve a punto de ponerlo en Twitter y al final no lo logré. Como preguntando, si es el Río de la Plata, ¿por qué el equipo es River Plate y no Silver River? ¿Eso es un chiste como los del principio? Parece. Sí, ¿verdad? No, es una duda. Es una duda. Es decir, ok, que lo pusieron en inglés porque, qué sé yo, había algún colono británico en aquella época. Ok, decidieron ponerlo en inglés. Muy, muy bien. Pero no me da lo de River Plate. Eso es plato de río. Sí, o matrícula de río o algo así. No sé. Curioso. Si algún oyente sabe la respuesta, por favor que nos la haga llegar, porque Félix y yo estamos bastante intrigados. La verdad es que es curioso, sí. Es una de esas cosas que no te paras a pensar hasta que alguien te la dice. Bueno, Félix, has hablado de la podcastfera. ¿Cómo está la podcastfera en Colombia? ¿Cómo hay mucho movimiento? ¿Aparecen podcasts nuevos? ¿Se organizan? ¿Hay asociaciones? ¿Cómo está el tema? No hay ningún tipo de asociación. Hay muchos intentos aislados. Hay muchos intentos equivocados. Porque siento que hay una idealización tan fuerte de la radio, por lo menos en lo que yo he visto, en lo que yo conozco, quizás porque he trabajado en radio, me llegan muchas personas que están pendientes de la radio, que se creó una expectativa gigantesca en torno a la radio online, que al final no ha pasado nada con la radio online. pero muchos de los esfuerzos que se han hecho en mi país han estado apuntando a transmisiones en streaming constante, que no es podcast. Y entonces al final lo que pasa con esos esfuerzos es que no pueden ser acumulativos, no logran tener éxito acumulativo, sino que... ¿Cuántos oyentes tienes en este momento? 8. Eres un fracaso. Y al final terminan cayéndose esos proyectos. Claro, si los mides así, comparado con una radio en antena que si le va mal tiene, qué sé yo, 50.000 oyentes, pues claro, si comparas con alguien que tiene 8, pues está muy mal. Pero ¿y qué tal si ese contenido lo dejas grabado y esos 8 se reproducen, son 8 cada hora? Y entonces 8 por 24 ya no sé cuántos son, pero van a ser más que 8. Y si ese contenido lo oyen también 8 cada hora, pero durante 30 días al mes, pues tus números van a tener un... Sí, crecen exponencialmente, efectivamente. Y además no te vas a desgastar teniendo que construir contenido para las 24 horas del día. ¿Quién te va a oír 24 horas del día? Ni siquiera Beats One de Apple hace 24 horas del día. Hacen 12 horas y las repiten. Ni siquiera Apple intenta hacer 24 horas de contenido al día. Ajá, o sea que no hay una, de momento no hay una unión o una posible, no sé, un asociacionismo, una asociación, por ejemplo, como tenemos aquí varias de podcast o de podcaster o que intenten promover el mundo del podcasting. No se ha dado. Hay gente haciendo podcast y hay gente oyendo podcast y cada vez surgen más. Pero curiosamente, cuando la gente ve a alguien como ícono del podcasting, piensa en alguien que hace radio. Entonces, una persona que ya es famosa en radio y que de repente hace un podcast, y que es que podría sonar envidioso si lo digo, pero una persona con muchos seguidores en Twitter que trabaje en radio hace un podcast que tiene 1000 reproducciones y lo consideran un éxito. Y yo digo, espérate, el camionero geek tiene fácilmente 4000 reproducciones en un episodio. Entonces, yo que estoy más pendiente de conectarme con el mundo y que gracias a Dios tengo mucha influencia de España y mucha influencia de México. No sé por qué, de niño yo oía la radio exterior de España, entonces no me resulta difícil oír podcasts españoles. Es agradable para mí, lo disfruto mucho, pero creo que no es tan fácil. Hay unas barreras mentales que tienen las personas, que tenemos todas las personas, y esas barreras entre la gente común que está adecuada o educada por los medios masivos son más fuertes y más rígidas. Entonces, yo he notado que muchas personas me oyen desde España, oyen mis podcasts, y yo estoy muy agradecido porque sé que eso no es fácil. Sé que oír a alguien que habla distinto y aceptarlo no es fácil. No es, yo lo entiendo como un regalo. Y intento ser recíproco y lo disfruto. Pero también sé que el común de la gente en Colombia, cuando ven una película, cuando llega alguien a mi casa y estoy viendo una película española, no, mentiras, en una época yo veía muchas películas gringas dobladas en España y me decían, pero ¿no tiene un doblado en México que se oye más bonito? Yo, no, pues no, a mí me gusta el doblaje español también. Pues ahora ya no me gusta ningún doblaje, pero en esa época yo decía, lo disfruto, me gustan los doblajes españoles. Y esa resistencia existe, porque de alguna manera los medios masivos nos han acostumbrado, especialmente la radio, a oírnos solo en local. Fíjate, por ejemplo, hay un podcast que me parece que es que tiene una idea bellísima y funciona bien, que es el Te Toca. ¿Lo conoces? Te Toca Podcast es como una cadena de podcasters en los que cada uno hace un episodio y deja una tarea para el siguiente. Anda. Entonces, una tarea que parece una penitencia. ¿Cómo? Explica. O sea, es que aquí a lo mejor es uno de esos casos de malentendidos lingüísticos, pero aquí, o sea, si a alguien le dejas una tarea que es una penitencia, en realidad le estás dejando algo, digamos, comprometido, algo difícil, o algo, no sé, como para el siguiente episodio lo tienes que grabar en ropa interior, en mitad de la calle, mientras esté nevando. Exactamente, así. O para el siguiente episodio lo tienes que grabar solo con palabras que terminen en la vocal A. Y ya te las arreglarás para eso. Madre mía, aquí tenemos algo parecido que es Trending Podcast. No sé si lo conoces. Como se enteren los chicos de Trending Podcast, puede ser muy divertido. Pues está el que yo conozco, se llama Te Toca Podcast. Y fíjate que lo curioso es que yo oigo y ahí hay participantes españoles y mexicanos. Pero cada vez que dejan la tarea, dicen, pues ahora tienes que hacer un podcast como si fueses parte de la campaña política de... Yo qué sé. De X, de un político mexicano o español o... Siempre españoles. Y no me entero. Y yo digo, ¿y quién es ese? Ahora tienes que cantar con la canción de... Yo no sé, de... La canción que tienes que hacer el podcast con la canción infantil de... Y no entiendo, no la conozco, no la puedo hacer. Es decir, en algún momento me dijeron, ¿quieres participar? ¿Quieres jugar? Y yo digo, no puedo, porque no podría cumplir esas penitencias o esas tareas, porque no comprendo esos alusiones y referencias exclusivamente españolas. Y yo soy... ¿Existe la palabra hispanófilo? Supongo. Me encanta la música de España, me encanta el cine de España, me encanta toda la cultura de España. La disfruto muchísimo. Y digamos que en mi ciudad soy uno de los que más conocen de hábitos y costumbres españolas. Es decir, yo digo galegos al tren y es un mensaje cifrado que yo sé que en mi barrio no me va a entender nadie. Lo dije hace un rato acá, pero sí, sí, sí. Pensando, lanzas la botella, luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión, y ahí también alguien va a decir, tú estás loco. Normalmente me pasa. Dicen, tú estás loco. No, solamente dije algo que tú no conoces, pero que yo sí, que porque en un momento de mi vida me marcó y me gustó mucho. Uh-huh. O que si le digo a alguien... no sé, por la rima, digo, guay del Paraguay. Y normalmente en toda Latinoamérica me dicen, ¿qué? ¿Conoces a alguien en Paraguay? No, es un dicho, pero olvídalo. Sí, son cosas que a lo mejor tú conoces o que te han marcado efectivamente en un momento dado y el resto del mundo pues no tiene esa vivencia o ese ítem. Y sin embargo, oigo los Te Toca Podcast y no los entiendo. Entonces, también oigo algunos de los podcasts colombianos y siento, bueno, a mí se me escapó decir qué pena. Y tú me preguntaste, si yo lo estuviera hablando solo, pues ese qué pena se va y jamás nadie lo explica. Ah, no, eso significa vergüenza. No pienses que ha habido malos entendidos así en la historia, que dice, puede fácilmente llegar un peruano a Colombia, por no decir un español, y alguien le dice, me da pena con usted, solo tenemos café. Y la persona se siente ofendida. ¿Cómo? ¿Le da pena conmigo? Pero si le he pedido un té. No, me da pena, pero no. Sí, bueno, pero son expresiones, son localismos que... Pero tampoco pasa nada, simplemente se explica, ¿no? Es claro. Un poco, pues, pero... el si las dos personas lo conocen y hay un tercero, pues el explicarlo. Pasan cosas como, no sé, son... Pero es que la radio nos ha acostumbrado a que siempre se habla en local porque la radio tiene un alcance muy corto. Fíjate que la radio está construida en base a, con base en estaciones de alcance corto, especialmente en FM. Cuando eran AM, había radios que podían intentar alcanzar medio país. Pero en FM solamente pueden intentar alcanzar una ciudad. Luego se inventaron el enlace satélite para tratar de llegar a todas esas estaciones locales con el mismo contenido. Pero creo que eso no prosperó realmente porque tenían luego que enlazarse para pasar el mismo contenido, pero desenlazarse para pasar publicidades distintas. Y al final siempre tienes que en radio está la publicidad que manda, porque ahí es donde está el dinero, y la publicidad es de una panadería que está en esta ciudad, pero en la otra no existe, entonces no tiene sentido. Eso con el podcasting no pasa. Las fronteras no existen y empieza a haber un mestizaje, aunque arranca desde lo local y se va extendiendo poco a poco. Se va filtrando, nos vamos filtrando algunos americanos entre los podcatchers de oyentes españoles y se van colando algunos podcasters españoles entre los podcatchers de América Latina, que curiosamente está acostumbrada a mirar siempre hacia el norte y a mirar el ejemplo de los Estados Unidos antes que el ejemplo de España. Entonces es mucho más común encontrarte a alguien que en Colombia o en Venezuela o en Perú, Ecuador, oye podcast en inglés, pero no oye podcast españoles. Y es curioso, ¿no? Porque se supone, o debería, cualquiera supondría que teniendo algo común como es la lengua, que es un facilitador, un catalizador de relaciones, ¿no? Sería de suponer que sería mucho más sencillo el escuchar ya no podcasts españoles, sino, no sé, argentinos, bolivianos, peruanos o mexicanos que... Y no pasa porque creo que hay una visualización de que todos los medios son como Hollywood. Entonces, es que voy a ver una película española y no me gustó. Y voy a ver una colombiana y no me gustó. Pero voy a ver una de Hollywood, esa sí me gusta. Y creo que puede pasar lo mismo en Europa, ¿no? Es posible que en taquilla le vaya mejor a las películas de Hollywood que a las películas mexicanas en España, o que incluso, en algunos casos, a las películas españolas en España puede que no les vaya tan bien como a las de Hollywood. De la misma manera, aquí hay una tendencia siempre a decir, mira, el podcasting es importante. ¿Por qué? Porque Serial. ¿En serio a ti te impacta Serial? ¿Por qué? Porque logró 3 millones de descargas. Espérate, Emilcar también tiene 3 millones. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? ¿Emilcar qué es? No, pues no, olvídalo. No. Es un poco curioso, ¿no? El hecho de que de ese estilo de cosas. A mí esas dices de las películas, ¿sabes lo que me llamó muchísimo muchísimo la atención? ¿Conoces a Eugenio Derbez? Es un cómico mexicano. Bueno, conoces, te suena, le ubicas, como dicen en México. Es un cómico mexicano súper conocido allí. Yo creo que en todo Hispanoamérica es muy, a mí me parece muy buen cómico. Y muy buen actor, y tiene una película, creo que es la última, se llama No se aceptan devoluciones. Que ha sido súper taquillera. Sí, pues fíjate que esa película se estrenó en los cines aquí en España. Yo creo que es una de las pocas de él, que yo sepa, es la única que yo he visto estrenada en cines. y la vi anunciada al poco de estar en los cines y tal, pues la empezaron a pasar por cadenas de televisión de pago, de cable, y un día pues estaba así como que tenía, estaba tirado en casa, la pongo, tal. Ah, no se aceptan devoluciones. La veo, la pongo, y de repente me encuentro que han doblado a Eugenio Derbez. Y todo, o sea, para mí fue como, ¿qué? Pero si no hacía falta doblarle. O sea, no estamos hablando de Antonio Banderas, que hace una película en inglés y él mismo se dobla en castellano. ¿Vale? O hace una película en castellano y cuando la estrenan en Estados Unidos es el mismo el que se dobla. ¿De acuerdo? Me parece eso, digamos, me parece coherente, pues porque mantiene la voz, los dejes, todo lo que tú quieras. Pero para mí fue un shock el hecho de encontrarme a Eugenio Derbez doblado. Una vez hice un episodio hablando sobre ese tema, sobre doblajes, y recuerdo que en aquella época me retuiteó Santiago Segura. Y, sí, sí. Y cuando llegué al trabajo, no sé, yo comenté con alguien, me retuiteó Santiago Segura. Y me miraron como, ¿qué? A mí me sigue Eugenio Derbez. Y yo le sigo a él, me parece un... Y yo el día que me siguió dije, ¡me sigue Eugenio Derbez! ¡Wow! Sí, sí, sí. Pues cuando yo lo para mí fue... alrededor me dijeron, ¿y qué? ¿Y quién es él? Pues, ¿amigo del colegio o qué? Eso mismo me dijeron a mí. Sí, sí, sí. Pero ya te digo que es algo que me chocó muchísimo el ver una película de Eugenio Derbez doblada. Es que me ha pasado y me llena de indignación que pasa con que, por ejemplo, en América nos tienen, bueno, a partir de Estados Unidos y de la cantidad de población mexicana concebida como lo latino dentro de Estados Unidos, pues claro, es el país vecino con el que comparten frontera y es el país del que más personas llegan por proximidad. Pero entonces, cuando toman las decisiones de doblaje de películas y cosas así, dicen, hazlo en español latino. Y aparte yo me pregunto, ¿y es que acaso existe un español anglo? No, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Pero oye, estos americanos son capaces. Pero entonces, el español, claro que es latino, pero todos los acentos de español son latinos porque todos tienen raíz en el latín. Pero bueno, digamos que dejo pasar eso y me dicen, el español latino. Y en Colombia ha habido una polémica importante y un motivo de burlas porque en algún momento, para el desarrollo de la televisión y empezar a vender contenidos de televisión al resto de América, impusieron las compañías de televisión de Estados Unidos, entiéndase Telemundo y Univision, que había que hacer las producciones en español latino neutro. Y entonces mandaron... Perdona, español latino neutro. O sea, eso ya es como... la cuadratura del círculo. Más o menos. Vamos para allá. Porque cuando llegaron los instructores y los coaches de... ojo, coaches. Al final, lo que intentaron fue hacer que no se utilizaran modismos. Pero aparte, había que empezar a decir como cosas como platicar. Y tú dices... no mames, güey. Exactamente, entonces como, espérate, tú me estás diciendo que tengo que platicar y no hablar. ¿Tú estás consciente de que solamente se platica en México, pero en Guatemala ya no? Y que en Costa Rica nadie platica, pero la gente, y bueno, quizás estoy exagerando porque no lo sé de Guatemala, pero sí lo sé de Costa Rica. Sí, pero que te quitan los modismos por un lado y te los imponen por otro. Exacto. Te quitan los modismos y te imponen los localismos. Voilà. Y entonces me pasaron cosas como ver una película hecha en Argentina que se llamó Infantil, que se llamó El Ratón Pérez. Y yo pensé, mira qué bien. El ratoncito Pérez. Sí, el ratoncito Pérez, que es una, que es escrito por un sacerdote español hace no sé cuánto tiempo, pero ya es de dominio público, por lo antigua la historia. Y decidieron hacerlo en Argentina y me parece bellísimo, porque entonces acá fácilmente vamos a sucumbir a la historia del hada de los dientes, que es de... Claro, efectivamente, que es la versión anglófila o anglosajona o como lo quieras llamar. Y pues a mí me gusta la historia del ratón Pérez, es muy hispana y está bien. Y la película está hecha en Argentina y la protagonista, el papel de la mamá, es hecho por una colombiana súper conocida en Colombia, a raíz de una telenovela que se hizo muy famosa en el mundo, que se llamaba Betty la Fea. Y entonces ¿sí? Es una actriz súper conocida y la escogieron en Argentina justamente para que la película fuese más, más transnacional. Ponen una actriz colombiana y entro al cine y me encuentro con que la doblaron en México y cambiaron la voz de la colombiana en Colombia, que ahí es donde yo digo, ya no te lo puedo creer, porque que doblen al mexicano para presentarlo en España, digo yo, ah, bueno, es que quieren que suene más español, pero ¿cómo doblan a una colombiana para presentarla en Colombia con el acento mexicano? No, eso no le entendí nunca. Y también tampoco entendí que doblaron una película, en este momento se me escapa el nombre, yo lo sabía, argentina, de unos investigadores argentinos en Buenos Aires, el día que iba a morir Evita Perón. No me suena. Y digo, la película no es muy famosa, pero te lo cuento así porque una historia más argentina es difícil encontrar. Una historia de unos investigadores argentinos en Buenos Aires, con la tensión de la muerte de Eva Perón, pues es una historia argentina. Sí. ¿Por qué me la doblas al mexicano? Que estaba doblada al mexicano. Entonces decía, no, esto es como que si voy a ver una película de la Guerra Civil Española y me la doblas al mexicano. No, la película española la quiero ver en español de España. Sí, no, la verdad es que, bueno, se pierden muchos matices. Yo también reconozco que me gusta ver las películas en versión original porque tienes... Bueno, pues tiene sus matices, sus chistes, sus... ¿Cómo te diría yo? Pues que a lo mejor una palabra la pronuncias de una manera, la entonas de una manera y no de otra, y ya estás dando una idea de por dónde va la broma, pero que hay veces que dices, no, mejor para hacer esto, no lo hagas. Pues como, bueno, creo que España y Colombia creo que comparten la regionalidad. Entonces, por lo que he podido apreciar, no pasa en otros países. La diferencia entre un argentino de Ushuaia en su acento y un argentino de Mendoza no es tan notoria para nosotros. Como tampoco es tan notoria la diferencia entre un mexicano de Oaxaca y uno de Monterrey. Bueno, sí se nota, ¿eh? Sí, ellos sí lo notan y además... Ellos sí lo notan, pero si tú pones a ese mexicano, mejor dicho, si pones a esos dos mexicanos ante cualquier otra nacionalidad, van a decir, es mexicano. Pero, curiosamente... Sí, pero... A ver, es que ahí, ves, yo por ejemplo, ahí yo pondría un pequeño matiz, ¿vale? Y es el siguiente, es probable que te digan, es mexicano, son mexicanos, pero muy probablemente te digan, pero no son del mismo lugar, ¿me explico? Creo que tú eres más sensible a eso porque has vivido en México. Es probable. Pero es posible que te digan, no es del mismo lugar. Sin embargo, pasa con un español que fácilmente en cualquier parte del resto del mundo hispanohablante, alguien te diga, ah, pues ese es como gallego, ¿no? O alguien que te diga, eso me suena medio vasco. O alguien que te diga, pero este como que no tiene el ceseo. Este es español y habla español, pero no tiene el ceseo pronunciado. ¿No será que es canario? eso es mucho más reconocible el país de regiones o de provincias que pasa con España, que es lo que puede pasar con Ecuador, que es muy pequeño, o con cosas así. Es decir, la multiplicidad de acentos se ve más en España, se ve mucho también en Colombia, que hablamos totalmente distinto en cada una de las regiones, y tengo entendido que se ve mucho en Brasil, y sin embargo, uno se encuentra un brasileño y sería incapaz, cualquiera de nosotros sería incapaz de decir si es carioca o si es paulista o si es del norte. Sí, la verdad es que ahí, ves, yo con el portugués me falla, ahí ya me pillas. De reconocerlo es una de mis limitaciones. Bueno, Félix, creo que va llegando el momento de que le pases la pelota, el testigo o el marrón a algún podcast o podcaster. ¿A quién te gustaría que invitáramos aquí a Jarras y Podcast? ¿De quién te gustaría saber más? Pues no me preparé para esta pregunta. Creo que ¿a quién podría yo decirte? ¿Algún podcast que te guste? Yo sabía que esta pregunta venía y sin embargo me he descuidado. ¿Qué puedo yo proponerte? Espérate, yo pienso. Porque es que sé que ya has invitado a algunos de los que tendría por decir. Sé porque me lo he encontrado me lo he encontrado en los folios que dejaste abiertos. Así que déjame un instante pensar. Desde aquí se oyen los engranajes de tu cerebro girar. A Leo Rearte. Leo Rearte de... La manzana rodeada. No me salía ahora el nombre del podcast. Y tiene ahora uno nuevo que se llama Piensan Diferente, en el que es super geek y entrevista a programadores. ¿A programadores? ¿Solamente a programadores? Sí. Bueno, y a gente que esté como en startups del tipo tecnológico. Ok, pues tomo nota y le mandaremos la invitación a ver si nos hace el honor de aceptarla. Bueno, Félix, ¿dónde te...? Y eso también porque pensé en ponerme rebuscado y mandarte al sur. ¿Al sur? ¿Al sur de dónde? Al sur. Él es de Mendoza, Argentina. Argentina. Bueno, Félix, para aquellos de nuestros oyentes que aún no... Aunque para los argentinos Mendoza viene siendo el norte. ¿El norte? Bueno, sí, claro. El norte de Argentina. Eso es como en ocho apellidos, apellidos vascos, que sé que te gusta cuando le dice, ¿tú saliste con alguien del sur? Dice, sí, con alguien del sur, de Vitoria. Y sabes que me pasó una cosa horrible con los ocho apellidos vascos. Porque tres personas me enviaron el archivo, pero no voy a decir quiénes porque no era el archivo, es decir, ya se entiende, ¿no? Me enviaron el archivo. Y yo guardé el archivo tan celosamente que no sé dónde está. Y lo he buscado, Creo que a alguna de esas personas no le costará nada el volver a enviarte el comillas, eso. Archivo. Cierro comillas. Bueno, Félix, dinos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿En Twitter? ¿En Internet? Cuéntanos. Estoy intentando... estoy poco a poco uniendo todas mis redes con un solo nombre que será Locutor Co. Pero no he podido, ¿no? Curiosamente, el dominio de Internet es locutor.co. Tiene el punto allí metido en medio. Y por eso queda Locutor Co. Pero hay que ponerle el punto. Entonces no he sabido cómo solucionar eso. Porque a un Twitter no puedes meterle el punto. Entonces no puedes decir... En una época probé a escribir en Twitter @locutor.co. Pero el punto no, como no puede estar habría que escribirlo con letras y entonces queda eso larguísimo, gigantesco, y después ya no puedes escribir el tweet. Sí. Bueno. Entonces en arroba locutorco y en www.locutor.co. Sí. Y en Facebook, locutorco. En Instagram, locutorco. En Spreaker, locutorco. En SoundCloud, locutorco. Ok, vemos que eres un hombre de fuertes principios y te mantienes fuerte e invariable en tus convicciones. Que no se note, que es que no se me ha ocurrido otra cosa mejor. Ah, bueno, yo pensaba que podía ser como Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Bueno, Félix, un verdadero placer y un honor el haber compartido este rato contigo, que la verdad he de confesarte que eras uno de esos podcasters que tenía, cuando empecé a darle vueltas, eras uno de esos podcasters que estaba en el grupo de imprescindibles para tenerlos aquí. Estaba preocupado, yo ya veía que rotaban las jarras para todos lados y yo decía, ¿será que me alcanza a quedar una? Tranquilo, que tú tienes tu jarra asegurada. Y si vienes, si alguna vez vienes por aquí por Madrid, vamos, me sentaría muy mal el que no me contactaras para poder ofrecértela en persona. Sabes que en Madrid es una cosa curiosa, es el único lugar del mundo en el que me ha pasado que me quedo dormido en un parque, en una banca de un parque. Pues depende en qué parque, no te lo aconsejo, ¿eh? Y mira que yo soy oriundo de aquí. Y no, y me decían, pero es peligroso, pero mira esos que están allí, que están... Había unas personas como sin hogar en el parque, pero no, nunca me pasó nada y yo me asusté después cuando me desperté. Además, un sueño prolongadísimo, ¿no? Qué sé yo, como 3 horas. Madre. Se me escaparon de la vida. Bueno, si fue un sueño reparador, por lo menos fueron bien aprovechadas, ¿no? Yo creo que me hipnotizaron. Los cubanos esos que estaban pasando por ahí me hipnotizaron. Bueno. Pues Félix, lo dicho, un auténtico placer y espero verte pronto por aquí. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti por venir. Igual si no me ves, normal, porque soy locutor. Bueno, por lo menos oírte. Yo aquí te puedo asegurar que todos los días... A lo mejor todos los días no, pero si no te escucho hoy, mañana te escucho seguro. Eres uno de esos que no pueden faltar en el podcatcher. Pues muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este episodio de Jarras y Podcast. Esperemos que os haya gustado. La verdad es que ha sido el episodio más surrealista, pero a la vez yo creo que más divertido hasta ahora. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter en @jaripod. Y en la página web www.jarrasypodcast.com. Hasta la próxima semana. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become we, oh you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become we. Had a thought that I forgot, now it's coming back to me, it's plain to see. The way you are is what I really need, and I won't forget again, you know I meant it. Make it a ring in a broken heart, can damage or shape the deepest scars. What I love the most is who you really are, though I know it must be hard. So hard, so hard on you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become we, oh you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become we. To bet on love, sometimes you need to lose. Sometimes you need to lose.